viene. ¡Qué coincidencia! Con la conducción de Mariano Rinaldi. Somos todos pingüinos. Domingos, de 18 a 20, por Symphony. San Isidro es distinto. San Fernando, capital nacional de la náutica. Vicente López, ciudad para vivir. Tigre, crece la gente. La zona norte, nuestro lugar, tu lugar. Mi lugar, el programa de Horacio Telias. De lunes a viernes, de 16 a 17, por Symphony 91.3. Te invitamos a una charla entre amigos, a reírte, pensar y, ¿por qué no?, emocionarte. Déjate llevar, nos convertimos en duendes para compartir y disfrutar juntos de una hora diferente. Todos los lunes, a las 22, te esperamos entre Duendes y Medianoche, por Symphony 91.3. Las siete verdades. Primera verdad. Nadie puede tocarse las muelas de atrás con la lengua. Segunda verdad. Todos los nabos, después de escuchar la primera verdad, lo intentan. Tercera verdad. La primera verdad es mentira. Cuarta verdad. Estás sonriendo porque sos uno de esos nabos. Quinta verdad. Ya estás pensando en contarle esto a otro nabo. Sexta verdad. Todavía tenés esa sonrisa tontita en tu cara. Séptima verdad. Este sábado, de 20 a 22 horas, todos los nabos intentarán tocarse la muela de atrás con la lengua, escuchando la séptima temporada de De Eso Se Trata. Sanatorio San Lucas. 50 años de compromiso con los médicos y la comunidad. Belgrano 363, San Isidro. Teléfono 4-732-8888. Victoria Group Seguros. Contamos con coberturas especialmente desarrolladas para brindar la tranquilidad y respaldo que nuestros asociados necesitan. Contrate su seguro desde su casa, haga su pedido online y le enviaremos un asesor a su domicilio. 4744-9866 o por email info@victoriagroup.com.ar. www.victoriagroup.com.ar. Victoria Group. Nuestra filosofía es muy simple: satisfacer a quien solo se conforma con lo mejor. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Hola a todos, y sí, arranco yo. Bienvenidos a 3 son multitud. Así es, arrancamos con todo, con invitados del otro lado y acá adentro también somos una multitud. Les habla Vero y durante una hora le vamos a estar haciendo compañía en esto que se llama Tres son Multitud. Chicas, las quiero presentar ya porque quiero escuchar sus hermosas voces. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo estás hoy? Muy bien, contenta acá. Con muchos invitados, con comida, con gaseosa, hay de todo acá. Vero, ¿viste? Me acaban de cambiar el partido de tenis de Nadal. Estoy ofendida. Acá hay alguien que está usurpando el lugar de la tele y nos está cambiando los canales. Veo, vamos a ver qué pone. A ver qué opina Sole. Sole, ¿qué opinas de esto? Estaba esperando que me presente. ¿Qué tal? Hola a todos. Nada, bueno, la gente quiere estar hoy acá en la radio y bueno, y por nada, eso son las consecuencias de que estén acá adentro. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Chicas, estamos a un programa de la mayoría de edad. Tenés razón. ¿Viste? Hoy programa número 20, les agradecemos a las Voces Nacional que estuvo antes que nosotras, que tuvieron un buen programa. Vamos a saludar a nuestro operador Matías. Hoy no está Nico, está Matías, así que bueno, le damos la bienvenida a él también, que nos va a estar haciendo compañía. Chicas, ¿me cuentan qué hay hoy en el programa? Bueno, hoy yo tengo una nota insólita. Que igual no es tan insólita, ¿no? Porque Robot canta mejor que Britney. No es insólito. Bueno, no es insólito. No es insólito. Pobre Britney. O sea. Ahí está, ¿ves, Matías? Me apoya de lo que claro. digo. ¿Y qué más, Sole? ¿Qué noticias tenemos? Y también tenemos una que dice: pintan burros para que parezcan cebras. Ah, mira. No sé por qué. Vas a saber una. Después vamos a enterarnos por qué. Vamos Bárbaro. A ver. Y ¿Tiempo de show? Tiempo de show, chicas. Yo les cuento. Tenemos los estrenos y también tenemos películas que nos anunció Disney. Ajá. Que va a estar estrenando en lo que queda el 2009, en todo el 2010, 2011 y 2012. O sea que sí que tenemos para rato con películas de Disney y yo les voy a traer la primicia. No. Sí. Qué raro, pero ¿no? siempre con lo mejor. Lo saben, chicas, lo saben. Buenísimo, chicas. Hoy yo les traigo un adivino adivinador de cuando éramos chicas. Ah, sí. Oh, canciones qué lindo. De la infancia. Que nos llenan el corazón. Así que bueno, vamos a ver. Maxi va a saber varias canciones, seguro. ¿Me podemos dar formalmente la bienvenida, Maxi? Sí, no, ya que estás acá, adelante el micrófono, es hora de saludarte. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Todo muy bien. Muy bien. Y no estás jugando Nadal. No, ¿no? estás jugando Nadal, dice. ¿Quién no, juega entonces? No estás jugando. Djokovic y Davidenko. No sé cómo se dice. Ese apellido más raro. Ese. Son chicas, rusos, alemanes. Chicas, van a pensar que no sabemos nada de deportes. ¿Cómo es eso? De tenis y nosotras no sabemos nada de deportes, es verdad. Pero esperen, es chicas, verdad. Nos olvidamos de algo muy importante. Las vías de comunicación. Exactamente, Soledad. A ver, díganme. Bueno, si nos quieren llamar los oyentes... Sí, ¿a dónde para, lo hacen? Al 4732-1122, ¿sí? Porque hoy tenemos muchos invitados, capaz quieran saludarlos, quieren jugar a Adivina Adivinador también. Y bueno, para los ciberamigos del otro lado de la radio, uh-huh. Nos escriben a 3sonmultitud@live.com.ar, que ahí, bueno, se conectan con nosotras, nos mandan mensajitos. Si no, tenemos, para los que no viven en zona norte, sí. FM913.com.ar. Nos escuchan de otras partes y si no, bueno, entran a nuestra página 3sonmultitud.es.tl y nos dejan un mensajito, mandamos saluditos. Claro que sí. Nos Después vamos a estar temas. Leyendo los Dale, mensajes Vero. Que nos dejaron. Ya que está, hacemos público un saludito para Pablo, que recién llegó. Llegó temprano, Pablo, de eso se trata. No sé por qué, pero bueno, ah, mira mejor escucharlos en realidad. Está mejor. Estuvo mucho tiempo... Estuvo enfermito, más o menos. No, Maxi se ríe, pero era porque estuvo con una de algo en la garganta. Nucleosis, ¿no es cierto? Sí. No, sabe, está escuchando siempre los programas, me parece. La semana pasada, cuando estuvieron con el programa siguiente, ¿sí? Me deben el messenger de Agustina para invitar verdad, al cine. Es verdad. Bueno. Acá está Pablo. Ojo, pelea, Por Agustina, no sé. Así que bueno, le damos un saludo a Pablo. Y bueno, y después vamos a estar ingresando a la gente que vino hoy a visitarnos al estudio. Para que, claro bueno, que también... Sí. Son artistas. Hoy hay algunos ahí que no sabemos cómo calificarlos, pero son amigos, amigas, ¿no? No sé. Ya vamos a estar preguntándole... bueno, sí, son nuestras amigas. Vamos a estar preguntándoles qué les gusta hacer, vamos a charlar, vamos a pasar programa? Bien. ¿Qué les gusta del programa? Si no les gusta, bueno, ahí va. No digan nada. Trompada. Si no les gusta, afuera. Claro. Nos tiramos por el primer piso. Bueno, chicas, la... ¿qué les parece si nos vamos con un tema? Nos vamos, vamos. A bailar. ¿Qué propones, Vero, vos? ¿Qué propongo? Y podría ser algo movido, ¿no? Sí. Podría ser algo de Daddy Yankee, como por ejemplo Rompe. ¿Les parece? Esa canción la rompe, Vero. La rompe. Vamos con Rompe y después seguimos con más Tres son Multitud. Dale. Rompe, Pasión. Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperas? ¡Ponete a la moda! ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Estamos acá de vuelta en Tres Son Multitud. Y la verdad que ya somos una multitud, chicas. Se empezó a llenar, pero mientras tanto vamos a decir las noticias insólitas, Sole. Dale, cómo no. Buenísimo. Bueno, como les dije, la mía muy insólita, ¿no es? Robot canta mejor que Britney. ¿Sí? Apa. Perdón, Lía. ¿Vos decís esto porque estás denunciando que Britney canta mal y que un robot puede superarla? Qué feo. Inteligente, Soledad. Feo porque... ¿Por qué? Inteligente, Soledad. Yo fui fan de Britney. Pero seamos realistas. Fuiste. Hoy en día con las computadoras, o sea, todo anda bien. La chica que bailaba Baby Upside One More Again, ¿sabes cómo? Mira. Como piña Upside Down Again. Claro. Pero lo que pasa es que hoy con las computadoras cualquiera canta bien. Sí. No hace tanto tiempo, Verónica. Claro. No. 8 años no, atrás. No, es que esto fue de... Ay, qué calor que hace. Sí, ¿no? En fin, chicas. Bueno, yo porque no quería que llegue otra carta de documento como la de Uma Thurman. O la de Mirta. O la de Chiquilera, de Mirta, que... Mirá. Basta, Lía, no queremos más problemas, por favor. Bueno, está bien. Bueno, solo leo la noticia. A ver. En una exhibición tecnológica en Japón mostraron la combinación de la famosa robotita japonesa HRP-4C y un sintetizador que imita la voz humana. El resultado, la nueva American Idol. SEATEC, Combined Exhibition of Advanced Technology, es la feria anual de tecnología y electrónica más grande de Japón. Vieron que Japón tiene un montón de cosas, les gusta la tecnología, así. Bueno, como el paraguas que tiene internet. Ah, eso no lo sabía. Yo solo lo sabía. ¿Y qué tipo va surfeando? Debe estar lloviendo, lo abrís y no sé, YouTube, claro. Y pero si está lloviendo, ¿no te electrocutás? Eso, ¿no te agarra un patatufe? No sé, chicas. Preguntémosle a los japoneses. Buah, en fin. Allí se presentaban los más osados adelantos científicos que son una inquietante mirada al futuro de la humanidad. La estrella de la edición de este año fue la bella robot HRP-4C, pero que esta vez le agregaron voz. Yo sé que de una que habían hecho hasta parecía con la piel, ¿viste? Era esta, como... Esta tiene piel. ¿Esta también? Sí, ah, mira sí, vos. Sí. La robot es creación de la National Institute of Advanced Industrial Science and Technology Humanoid Research Group. Ella es para, por favor, un aplauso para ti. Perdón, chico, por inglés. Hello. Jory, querida. Yo vivía en Miami. Jory. Chicas, hablando de todo un poco. Sí, a ver. Antes de seguir con la noticia, tengo que ir a buscar el certificado del FIRST. Ya está, salió el jueves. Después de tanto lío que tuviste con el documento y sí. De claro, fui. Mira, y ahora tengo hasta noviembre para ir a buscarlo. Muy bien. Así bueno, que andate, que sea noviembre. Lunes, martes voy. Bárbaro. Bueno, en fin, ya me perdí por donde iba, chicas. La bueno, piel. Como la demostración de la más notable humanoide bípedo, que es, o sea, bípedo de dos piernas, ¿no? Vamos, Lía. Vamos, Lía. Piel, que se haya visto hasta el momento. La firma Yamaha, que es otra de los autos, le pondrán un motorcito, no. Se ve. Yamaha de los... No, sí. Yamaha tiene motos, todo. Autos. Ah, y avión. Es una multinacional multirrubro. Yo me imaginé solo los... No, es el mismo rubro. No, pero moto, no. O sea, moto, motor. Auto no es el mismo rubro. ¿No? Teclado no es el mismo rubro que la cosa. O sea, no hacen todas las mismas cosas. Sí, Lian. Bueno, son ruedas. Asienten las muchachas. Ok, la firma Yamaha, a su vez, desarrolló el sistema Vocaloid de voz sintetizada que permite mediante un periodo a la aplicación iPhone, la firma Apple, bueno, que una cantante virtual reciba el pedido de cualquier canción y la interprete. La mezcla de los dos inventos da un resultado de escalofriante perfección. Tiene afinación y gracia como para convertirse en una nueva mega estrella cibernética. No le resta más que escucharla y verla. Claro, bueno, a mí, con esto que dijiste de, sí, del iPhone y de la música, sí, estaría bueno, ¿no?, traerla a Argentina y ¿qué canción le podríamos poner a la robot? Yo me la imagino cantando una de... Cordobés. Sí, o cantando la de Gemma Lovato, ponele. Ah, es para buena. Matar. Es para matar. O la del koala. O la del koala, mira. ¿Cuál koala? La de koala. Las canciones que tenemos en Argentina. Es que Lía, no sé si llegó. No, aparte no llegó a esa época, me parece. No. La de Rocío Marengo, acá me dice Carly. Ah, el otro día la vi ayer en Zoom, que le pidieron que haga un koala. Ese claro, es. Ah, bueno, listo. Sacó una canción. Pero tenía un vestidito y dijo que no lo iba a hacer. ¿Cuándo? ¿Para cuándo la canción de Tres Son Multitud? Qué recatada. ¿Para cuándo la canción de Tres Son Multitud? Tenemos un concierto. Después vamos a hablar de eso. Chicas, compran el iPod, compran todas las cosas de Japón. Mega estrellas y se hacen famosas. Ahí está. Lo único que quería acotar, que no sé si lo dijiste, es que este robot es el mismo que hablamos hace unos programas. Sí. La robot que se casó, ¿te acordás? Ah, es esa misma. Que creo que yo la leí también, ¿no? Sí, la casamentera, sí. Tengo algo con los robots yo. Sí, sí, se ve. Siempre te tocan a vos. Siempre que terminas hay una película, con las máquinas, ¿ves? Yo Robot, ¿no se llama? Que sí, está Will Smith. Hay tantas. Uh-huh. Pero esa es una de las que más me gusta. Mira vos. Algo que le gusta a Lía. Raro. Ojo, vamos todavía. Muy bien, chicos, tenemos otra noticia del lunes 12 de octubre, no de septiembre, que dice: pintan burros para que parezcan cebras. Un zoológico en Gaza, en vez de exhibir cebras, le pinta rayas negras a los burros blancos. Mohamed Barbagut, propietario del zoológico de Marat Lan, en la ciudad de Gaza, explicó que los niños no saben, así que ven a los burros blancos pintados con rayas y les llaman cebras. Y nosotros le damos la alegría de ver algo nuevo. Para. Y lo dijo así como... ¿Hay burros blancos? Parece que sí. También, parece que sí. También explicó que todos los animales se pasan por contrabando y que cada uno de ellos ha costado una fortuna. Más fácil traer la cebra, me parece. Me parece que sí. Dos cebras auténticas murieron de hambre este año durante una ofensiva Israelí. Explicó este dueño. Las restricciones sobre las especies vivas son una parte del bloqueo impuesto por Israel para evitar los ataques de Hamas. Para pintar los burros y que las rayas quedaran como las de la cebra, los artistas utilizaron tintura y cinta de enmascarar de pintor. Menos mal, ¿no? Que acá aclaran cómo hicieron. Esto por si lo quieren implementar si lo en quieren su hacer casa, en ¿no? casa, chicos, didáctico. Para pintar las rayas. Reflejos si no, chicas, burros. agarran claro. Directamente y se pintan fibrón, ustedes. Dale con el fibrón. Este verano, fibrón blanco y ya está, ¿eh? Este verano se viene la cebra, de moda, sí. Pero eso es, si lo agarran los de los derechos del burros, animal, sí. Los meten preso a todos. Bueno, lo que pasa es que acá queríamos denunciarlo, ¿eh? Para vos, acá, Mohamed. Ahí te va. Ahí te está cayendo, te está tocando el timbre la policía. Greenpeace te está yendo. Claro. Bueno, chicas, la verdad, impactantes las noticias. No sé acá si opinan algo, si les gustó, no les gustó. Bueno, vamos a, les igual llamó vamos la a atención. Presentarlas, por más que sí, ¿no? Están un poco tímidas. Quieran hablar, no quieran hablar. No son tímidas, pero están tímidas. Está con nosotras Martu, Carly y Mili. También tenemos a Shirley y a Mecha. Mariela. Mariela. Es una costumbre decirle Mecha, pero es Mariela. Y bueno, Maxi, que ya lo habíamos presentado, así que somos son la multitud bastantes. De hoy que vienen a festejar los 20 programas con nosotras, que vienen a... Trajeron chocotorta. Las chicas. También hay... ¿Qué más hay? Sushi. Hay globos. ¿Vieron los globos que hay acá? Ay, sushi me encanta. ¿Viste? Mira, está rico, ¿no? Sí, mira mi... Andá, mira a comer sushi. Está rico. Tenemos pizza. Ajá. Y bueno, nada. Y para pasando. Tomar coca. Coca y se ve nada. Sí, porque no... Dijimos, hay menores no de edad. No alcohol. Incluyéndonos, no, es el horario, no vamos no es. A dar obvio. Alcohol en la radio, no queremos promover el alcoholismo no. para nada. O sea, imagínense ustedes alcoholizadas. No, si el programa ya sale así sin alcohol, imagínate con alcohol. Así que bueno. Bueno, chicas, vamos a comentar un poquito de la gente que está acá, además de ser amigos, conocidos, que sí. Vienen a vernos y hacernos compañía. Las chicas, por ejemplo, Martu, Carly y Mili son de Cambio de Hábito, sí. El musical que se está en producción, ¿no? Está por y que bueno, se va a estrenar dentro de un ratito, el 5 de diciembre. En el Teatro Marín a las 9 de la noche. Ahí vamos a estar. ¿Por qué vamos a estar nosotras también? Porque nosotras ¿sí? actuamos. Lía, entonces voy a estar yo nada más viéndola. Vos vas a estar claro. Viéndonos y nosotras bueno, también. Bueno, Maxi va. Y Mecha va también. Nos van a mirar. Así que bueno, vamos a estar actuando en Cambio de Hábito. Es un honor. Aparte las chicas, muy buena onda. Y bueno, nada, a toda la Academia de Octubre, a las Octubras, digo bien, sí, les mandamos un saludo grande, que nos deben de estar escuchando, seguro. Igual después podemos seguir mandando saludos. Seguro, así es. Chicas, ¿les parece si nos vamos con un temita? Dale, dale. Dale. Antes, me gustaría decir las vías de comunicación. Dale. Porque, ¿qué se viene? El adivina adivinador, así los oyentes llaman y ganan premios. Vos que estás del otro lado, ¿te querés ganar premios? Llama al 4732-1122 o nos agregás al MSN, ¿por qué no? tresomultitud@live.com.ar. ¿Qué más? La página que está actualizada, www.tresomultitud.es.tl. ¿Me falta algo? No, creo que no. Si no sos de zona norte, ¿qué pasa? Ahí está, si no sos de zona norte, nos escuchás por internet en www.fm913.com.ar. Así es, después creo que también vamos a tener otra invitada más. Creo que va a llegar la gran invitada de Tres Multitud, ¿sí? Que es nuestra bailarina preferida, ¿sí? Que es nuestra artista. ¿Quién es? Rocío exclusiva. Marengo. No, es mejor que Rocío Marengo. Dijimos artista y entre eso talentosa, ¿no? Bueno, Lía está full, ¿eh? Con los... ya van dos cartas, ¿eh? Ya van dos cartas, dos cartas de documento. Viene Curi. Va a venir Curi a visitarnos. Curi, que hace un montón que no viene. Curi, que me parece que también tiene algo para decir con respecto a las chicas de cambio de hábito. Epa. Me parece que va a estar hablando Curi. Así que, chicas, no tengan miedo. Curi es una gran bailarina, es muy buena. Pero algo va a decir, no sé qué será. Vamos a ver. Chicas, antes de irnos al tema, un mensaje que nos llegó al mail que dice: chicas, un saludo re grandote y bueno, a desempolvar el recuerdo con las adivinanzas de la infancia. Ajá, y bueno, yo no estoy allá, pero sí estoy de corazón, ¿oyeron? Y esto no es para que lo digan al aire. Ah, bueno, disculpen, no lo había leído y bueno, ya está. Chicas, yo las acompaño desde el corazón. Esto lo dice Mallory, no, desde Colombia, Cali. Y por eso que no puede estar acá. Le mandamos un gran saludo. Lo mismo le decimos a Juani, que hace unos días dejó un mensaje muy lindo en el Fotolog, mi Fotolog personal. Pero bueno, lo dejó para la radio, mandando saludos, diciéndole que nos escucha siempre. Buenísimo. Pero bueno, es de Tucumán. Así que le mandamos un saludo muy grande, que nos está escuchando. Chicas, ¿vamos con tema? Decino. Ya, vamos a seguir bailando. Decino, creo que se viene. Bad Romance de Lady Gaga. Y después seguimos con más Tres o Multitud. Everybody keep it right here. It's a bird. It's Goofy, baby. Let's run that. Love, love, love. I want your love. I want your drama, the touch of your healing. I want your leather, study, kiss and the saying. I want your love. Burn exclusive babies. Exclusive babies. ¡No peguen! ¡Soy Giordano! ¿Quién lo dijo? En Tres Son Multitud llega Adivina Adivinador, la sección donde habrá que adivinar quién dijo la frase. Dale, podés participar y ganar muchos premios. ¿Quién lo dijo? En Tres Son Multitud, Adivina Adivinador. Seguimos acá en Tres Son Multitud, Adivina Adivinador de la Infancia. Así que bueno, a ver si me sé todos los nombres. Shirley, Mecha, Mecha, Martu, Mecha. Martu, Carla y Mika. Mili. Te maté. ¿Y vos sos? Lía. Muy bien. Que arma lío. Que arma lío. Está buena esa, me gustó. Lía, que arma lío. Está bueno para la canción después, para ponerla Tres Son Multitud y después empieza Lía, que arma lío y así... Bien poco, no sí, sé, no tiene cara riendo. De ofendida. Sí, tengo cara de ofendida. Parece que no, las chicas están riendo. Qué feo. Yo también. Qué feo. Bueno, ya, empecemos no con. Dale. Así que bueno, chicas, yo les. No sé, no cojaron el Adivina Adivinador, ¿no? Bueno, yo les voy a tirar una frase, pistas. Y si necesitan una pista musical, me la piden. Matías les manda la pista musical y cuando adivinan, se llevan una entrada, 2x1, para ir al cine. Ah, y ahora buenísimo. Después. ¿Puedo jugar yo? Sí, yo también voy a jugar. Así no, que después Vero les va a decir todas las películas que se pueden ir a ver. Claro. Con el 2x1. Dale, bueno, claro, arrancamos. Sí. Antes que nada, ¿qué? Te paré. Sí. 4732-1122, llamen o al mail tresomultitud@live.com.ar. Ahora sí. Chicas, ustedes no tienen que llamar porque están acá. Claro. Tienen esa ventaja. Está bueno venir porque no tienen que llamar. No gastan teléfono. Así que bueno, empieza la frase. Sí. Chicos, yo los quiero desde que lo vi, porque con ustedes también descubrí que hay muchas maneras para ser feliz. ¿De qué canción es? Maxi hace una cara de que no sabe de quién estamos hablando. Pueden adivinar quién la cantaba o el nombre de la canción. Las chicas están pensando, las veo como que no tienen idea. Mecha está quería aclararlo, quizás porque es las chicas son jovencitas. Milagro, por favor, te lo pido. Acá Mili está denunciando que Lía tiene su edad. Pará, dijo para... de todo general, porque usted también bueno, la conoce. No, pero no, la conozco, Lía. 28. Te juro. Vos tenés 28, Maxi, y yo en dos semanas cumplo 21 recién. Sos vieja ya. Maximiliano, bueno, ahí chicos, está tampoco la saquen los trapitos al sol, ¿eh? Pará. No volviendo. ¿Hay pista? Es una artista femenina. Bien. Una artista femenina. ¿Sí? Es un plus. Las chicas están pensando. ¿Qué más? Ahí Marila está pensando. La que lo interpretaba hacía de maestra. ¿Hacía de maestra? Sí. Está, miren, esta se las voy a tirar y la van a saber. Estuvo, porque ya la echaron, en el musical de tus sueños con Tinelli. Sí, piensen quién se fue, quién pudo haber hecho. Y canta hecho. Muy bien. Maxi para, acá Maxi, ya levanta para. La mano, a lo cual para. Colegio. No hagan trampa. ¿Quieren una pista musical? No. Bueno, mientras 4732-1122. Pista. Matías, pista. A ver. Vamos con pista y ahí estamos escuchando, las chicas llegan a escuchar. A ver, prestemos atención. Este ruidito infantil bien de... ¿Y? Mariela, acá ella la sabe, ya la sabe. Y se está riendo. ¿Querés acercarte y contar? Vení, decilo. Mariela. Sí, mira, decilo. ¿Cuántos años tenés, Mariela? 18. Y la conoce, o sea que está vieja. Flavia Palmero. ¡Perfecto! Correcto, Susana lo dice, es Corazón de Tiza de Flavia Palmero. Y confieso que tenía el cassette. Con el Walkman, chicas. Y no se rían. Eso revela la edad. Eso te mata, Lía. Mira, Soledad. Yo también he usado cassette. La próxima la vas a saber. A ver. Porque esta sí era de tu época. De tu de época. Mi época. De su época. Claro, esta. Sí, las chicas también entran. Bueno, les va la frase. Las chicas. A ver. ¿Sabes? El corazón a veces llora. Y nadie se da cuenta. Mira, alguna ya rechazó. Ya lo dijeron, pero vamos a pedir pista. Vamos a pedir pista. Dale. Volumen 5. Mira, ya. Volumen 4, volumen 5. Se saben todo, las chicas. Poneme un poquito el tema, Mati, para. Vamos a cantar de fondo y claro. Cantar todo. Por favor, ¿cómo me sorprendió esta chica con el volumen, conchado? Sí. Escucha esto, por favor. Cántala. Obvio que Ella solcito lo va a cantar. Obvio que fuimos al teatro a verlo, ¿o no? Sí, nosotros vale. Bueno, sí. Es buenísimo, ese. Ay, qué lindo. Ni las cuentas les tuve que dar. No, estas chicas son desconocidas. Sí. Bueno, así que Mili ya se ganó un par de entradas, 2x1. No, Mariela también. Vos que estás del otro lado, si querés ganar premios, 4732-1122, 3omultitud@live.com.ar. Me lo pidió así, ni respiró Soledad, para decirnos. No respiró. No, chicas, ¿saben qué? Porque yo siempre vengo con los datos. Que Solcito, la que canta este tema, ahora ya es grande, obviamente. Es y es mamá. No tenías ¿sí? que decirlo, lo tenía que decir yo. Es mamá, la vi el otro día en AM. Mamá, así es, estuvo ahí. Estaba pensando en ella el otro día y digo, ¿qué pasó con esta, la chiquitita de los ojos? ¿No hizo nada más o sí? Teatro. Y Lo Pilato estuvo en Chiquititas también, ¿o no? Sí. ¿Hubo tantos en Chiquititas? Claro que sí. Bueno, el amor de mi vida, Benjamín Rojas, me dicen acá las chicas. Eso te iba a decir. Pero Lo Pilato está en Estados Unidos ahora con el productor ese, así que ya pegó. Claro. Sí, no hablemos de Lo Pilato. Si Lía va a recibir tantas cartas de documentos, yo también puedo recibir. Más con Lo Pilato en Hollywood. Con eso de Hollywood, mato. No, feo Lo Pilato. Muy bien, tenemos otra, Lía. Quiero más. Esta es de ahora, es de los chicos de ahora. Matías, me tenés que ayudar, ¿sí? Yo tengo un... elefante. Apa. Que se llama... y salta sin parar. O sea que ese pi... ahí va una... elefante. Ya, otra vez ya la sabés. Las chicas, no sé. Mili lo sabe, nos hace vamos a pedir una pista antes de que Mili diga, o Carly, a ver si... ¿Tenemos pista musical? Pista musical, sí, tenemos. Vamos a ir buscando la pista y luego vamos a ir escuchando. ¿Escuchan el ruido ahí? Y ahí lo dijo, me parece. ¿No era el que vos decías? ¿Sí? ¡Qué feo, mamá chileno! Decilo, por favor. Acá la chavé, Mili, al micrófono, decilo, por favor. ¡Bien! ¡Saco Pepe! Y Susana lo dijo, correcto, muy bien. Son muy fáciles, chicas. No. Acá la chica dudaba. Lo pasa que son los hits de las matines hoy en día. Lo sabía. ¿Sí? Sí, se escucha remixado. ¿Sabes cómo va? Sapo Pepe. En todos los boliches. Todo matiné, pero explota, ¿eh? Adriana es la que canta eso. Sí, la verdad, no sé. Es la versión de Topa. La canta Topa. ¿Lo ubican a Topa? Sí, de Playhouse Disney, así es. Porque tenemos hermanos chiquitos, Maxi, ¿no? Maxi, te falta ver dibujitos. Me falta ver más dibujitos. Bueno, ya que está, le mandamos un saludo a Maxi, que nos puso feliz 20 programas. Gracias, Maxi. Gracias. Le mandamos un saludo grande. Muy grande. Otro y Maxi. ¿Tenemos otro más? Otro más, tenemos, por supuesto. La última, chica. Todo, sí, dale. Y vamos, que se viene tiempo de show, chicas. Mili. Mili va a repartir ahí. De acá a un año. Mili. Ayudarlas si se ganan las entradas, claro. A las tres a verlo, ¿sí? Porque las chicas me llevan a mí. Me las va a revender a las 2x1. Podría, en la ya calle. Negocio, ya acá en la puerta de la radio, ¿viste? Es un negocio. Full. Bueno, esta sí la... vos la vas a saber. Te veo cara de haber visto este programa. Es la hora. Es la hora de jugar. Ya están bailando los chicos. Brinca, salta. Y danzando sin parar. Es brasilera la chica. Suya es. ¡Yuya! ¡Muy bien! Pónemelo un correcto. Poquito. ¡Correcto! Así que dos por uno, entradas. Todos se ganaron entradas acá. Ahí está. Todos se van comprando. ¿Se acuerdan, chicas? No éramos tan chiquitas igual, ¿eh? Yo me acuerdo que... No éramos tan chiquitas. Perdón, acá María está haciendo una queja así como me deben la del otro día. Perdón, ¿cuál María? ¿Cuál era? Al aire no. Te lo pido, por favor. No. ¿Así? No. Claro. No, Mariela, porque es muy amiga, ¿entendés? Y a los amigos. Y bueno, tira esas cosas de vez en cuando, ¿no? ¿Qué? Después te lo doy. Que te lo pague Dios, ¿no? Esas cosas. Esas cosas pasan. Perdónenme, chicas, pero yo con mis amigas no. Tenemos tantas deudas. Cuando... ustedes nunca les digo que Dios se los pague. Haga la radio fuera. Pero nosotras sí te debemos a vos. Igual a Mariela la conocemos hace... 80 años. Que veían Yuya juntas. Que tenía pañales. Desde los 3 años me conocí. O sea que ustedes... son más viejas que Mariela. No. Ella es Mariela. ¿Cómo Mariela? le cambiaba los pañales? No, digo desde los pañales, que nos conocemos desde los pañales. Ah. Es un decir. ¿Cómo le iba a cambiar los pañales? ¿Qué te yo? Teníamos la misma edad. Bueno, hay personas que son chicas. Chicas, me parece nos estamos yendo de tema. ¿Quieren que vayamos con un temita? No. Lo voy a hacer tipo un clásico. Sí, Lía, vamos a ir con un tema, si nos vamos bailando. Pero algo muy movido, Muy movido, para bailar. A ver. ¿Sí? Decime. Vamos con... Oye, mi cuerpo pide salsa de Gloria Estefan, bailando con todo. Y después volvemos con más Tres Son Multitud. Dale. Bárbaro. En Tres Son Multitud, es momento de viajar en el tiempo. Cine, el teatro y la buena música. Esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo de show. Chicas, empezamos con tiempo de show, mi parte favorita, la parte que más me gusta, es así. Chicas, tengo muchas noticias. A ver, a ver. Disney presentó lo que ellos creen que es la mejor grilla que la compañía tuvo en sus últimos años. Acá ¿sí? les tengo las películas que se vienen. A Son ver. Un montón, así que voy a decir algunas, pero bueno, rápidamente para que sepamos lo que se nos viene. Uh-huh. Tenemos lo que queda del 2009, de 2009, digo bien, Los Fantasmas de Scrooge, algo así es. Es con Jim Carrey. Algo así es. Ah, me encanta. Y Gary Goldman. No Goldman. Jim Carrey. No, Goldman. Goldman es... Un rubiecito, ¿no? ¿No era que no te gustaba Jim Carrey a vos, Lía? Sí, me encanta ¿sí? Jim Carrey. Ah, pensé que no. Le gusta, le gusta. No me desagrada a todo el mundo. No, les no, cuento. Perdona, pero pensé que Jim Carrey... Para, estamos interrumpiendo a Verónica. Chica, perdón. O sea, esto no es así. Disculpa. Yo me enojo y ya está, no digo nada. ¡Mentira! No. Levantalo vos el programa. Ahora, díganlo vos. Ustedes. Díganme qué hay de estreno. Bueno, se va a estrenar... La tortuguita Manuelita. Continúo. Y bueno, la vamos a poder ver en 3D. Y también va a haber a la noche funciones con subtítulos. Porque sí. Hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría escuchar la voz del actor. Viste que siempre hay doblajes para los chicos. Obvio. Y bueno, al que le gustaría escuchar la voz del actor, este va a haber 3D con subtítulos. Eso es algo nuevo. Para tener un subtítulo en 3D. Ah, eso te iba a decir, el 3D también sale. Claro, va a salir de la pantalla el subtítulo, ¿no? Va a estar bueno. Golpeé la letra. ¡Pa! ¡Ah! ¡El puntito de ahí! ¡No, mamá! Me persigue una A, esas cosas, sí, es muy bastante loco. Tenemos en el 2010 La Princesa y el Sapo, que es la película que habíamos comentado hace tiempo de La Princesa Negra, la primera princesa de Disney negra. Que por ejemplo va a tener una de las voces, es la de Oprah. Vos conocés a Oprah, ¿no? O sea, sí. La escuchabas por lo menos. Sí. Es tu mejor estando amiga. Allá, no voy a esa comentar. Esa cara. No digas no, nada porque Oprah se viene sí. Otra, mates en otra carta de Miami. No, pero Oprah sí manda carta de documentos full. Sí, así que de esa no digo nada. No esta película es de los mismos directores de La Sirenita y Aladdin. Y la música es de Randy Newman, que es el que siempre nos apoya en De lo Nuestro a lo Peor. El de Lonely at the Top. Claro que sí, siempre nos da ese toque único de lo nuestro peor. Siempre queda buenísimo. Chicas, continúo. También tenemos una comedia familiar, ¿sí? Como suele tener Disney, pero esta vez con dos pesos pesados, con John Travolta y Robin Williams. Es una combinación bastante vuelve Travolta. Nueva. Sí, va a volver con la comedia. También tenemos Toy Story 1 y 2 en salas digitales. Y el dato es, ¿saben que Woody es Tom Hanks? Yo no sabía. Yo no lo sabía. Ah, yo tampoco. Es así. Es así. Bueno, así que vamos a tener Tom Hanks hizo varias voces. Hizo la del tren del Polo Norte también. Hizo eso. Ah, pero esa sí sabía. Sí, expresa por la de esta, Carly. Muy bien. Sí. Yo no lo sabía. Así que me estoy enterando. Muy bien. También tenemos en marzo que se viene del 2010 Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Es una película muy esperada con Tim Burton. Sí, así es. Y Johnny Depp. También tenemos El Príncipe de Persia. Maxi debe estar contento porque le debe gustar esa película. O sea, es un juego, es un videojuego. Ah. Es buenísimo, yo lo jugaba en mi primer PC. A Maxi le gusta. Con la 286. A todos los Maxi les gusta. A todos los Maxi les gusta. Y a Pablo también, sí, al otro lado. El... Sí, sí, sí. A que sí que se viene la peli. También tenemos Toy Story 3. Ajá. Por eso se va a estrenar la 1 y la 2 en 3D como para el combo de las tres películas en 3D. Está bueno porque también los chicos más chicos que por ahí la vieron en video, pero porque es un clásico, la puedan ver en el cine. Eso está bueno. Está bien. En septiembre se va a estrenar la nueva película de Campanita. Es la tercera y no va a ser la última, porque se vienen dos más. Así que tenemos para Campanita de Tinkerbell, tenemos Campanita para rato. Es así. También se viene... Iba a hacer el mismo sonido, te juro, Soledad. Dona, full con los efectos. Momento. Ay, gracias. También llegará Rapunzel, la princesa que con un pelo de 21 metros de largo vive encerrada en una torre. La película tendrá el mismo director de Volt y será un dibujo clásico. ¿Qué? Para terminar, ¿qué shampoo usará? No sé. No sé. Capaz de esos de litro, ¿viste? Esos que claro. Así litro porque... Ay, sí, seguro. Para terminar el 2010 llega Tron, que se va a ver en diciembre. También tenemos en el 2011 y el 2012, falta, lo vemos lejos, pero se nos va a hacer rápido. Gnomeo y Juliet. Es un nuevo dibujo que vuelve a tener Elton John como el compositor de la banda sonora. Es una historia deformada del clásico de Shakespeare. Lo conocemos, lo conocen chicas, Romeo y Julieta. Con los enanos de jardín como protagonistas. Estas cosas que uno dice, qué loco, ¿no? Y bueno, vamos a ver acá ahí. Acá Maxi nos actúa un poquito, ¿viste? Lo que sería, ¿no? La película. Para verlo, así es. También se vienen las nuevas películas de Disney Nature, que es el sello de Disney que se inauguró este año con Tierra. ¿Algunos lo vieron? Ajá. ¿La Tierra? No la vi, pero sí vi lo. Así es, que como un documental, ¿no? Con todas, acá Shirley me dice, con todas las imágenes de la Tierra, que estaba bueno. También se viene Cars 2, digo bien, que esta vez los autos se van de paseo y serán 3D. Mi primo contento, porque le encanta todos los días Cars. La pone Valentina ahí todos los días Valentina. Pero la ve como si fuese que no la vio nunca, ¿entendés? Todo asombrado, tiene 2 años y le encanta, así que y en 3D, miren lo que va a hacer. Se va a poner loco Valentín. También tenemos un corto de Tim Burton que hizo cuando era más chico y trabajaba con Disney en la década del 80 y que se va a volver a hacer con la técnica de stop motion. ¿Digo bien? Stop motion, bestia. Bueno, motion. Chicos, yo soy argentina. Yo también. Son cosas de diseño gráfico esas. Y bueno, ¿qué sabes? Y también tenemos Yellow Submarine en 3D. Tenemos también la peli de Winnie the Pooh. Oh, era hora de que tenga la película. Soy fanática. Va a tener acá las chicas. Están... Vamos juntas. Sí, vamos todas juntas. Hay dos por uno también. Decimos que la llevamos a tu hermanita Martu. Pero vamos. Sí, me encanta. Claro que sí. Dale. A las chicas les gusta. También se viene la cuarta de Piratas del Caribe. Esa sí. Lo que no se sabe con Johnny Depp, pero no se sabe con qué director. No sabemos todavía. Y se confirmó que va a venir la película de Llanero Solitario. Así que. Mira vos. Tenemos un montón de películas. Hay muchas más. Pero bueno, esto es lo que se tiene programado para los próximos 3 años. ¿A qué sigue? Hay de todo para Disney. Un montón de estrenos. ¿Quieren lo que les traje? Y el martes en la tele van a dar la de Corpse Bride. El cadáver de la novia de Tim Burton, que es una de mis películas favoritas. Muy linda película, sí. Me encanta. Con la misma técnica. ¿Cómo es, Maxi? Repetime, por favor. Stone Motion. Muy bien. Con esa voz de locutor. ¿Cómo corregime, Maxi, pero eso es que tienen los muñequitos. Los muñecos, sí. Y los van corriendo y van grabando. Y hacen todos los fotos. No, van sacando fotos, van juntando fotogramas. Y con eso, con ese programa, después lo van animando. Fotogramas. Y después lo van animando. Realmente son. Lo que se aprende entre esos multitos. ¿Vieron? Siempre 13 fotogramas acá. Por segundo para que tenga movimiento. O sea que está. Un programa cultural. 3 años para hacer 2 horas. 3 años para hacer tal cual. Un gran trabajo. Pero queda muy lindo también. Chicas, les cuento los estrenos rápidamente, así ya después nos vamos con un temita. Hay estrenos. Hay estrenos del jueves. A ver. Tenemos Bienvenidos al País de la Locura. Ah, esa la hice yo. No, comedia de Francia de 105 minutos apta para todo público. Comentario en base a sí. La rechapa la locutora del programa. También tenemos Wax, que es una peli de terror de Estados Unidos que dura 104 minutos y es apta para mayores de 18 años. Chicas, ustedes no pueden ir. No pueden ir, chicas, todavía no. Ni con los dos por uno. Ni con los dos por uno. También tenemos Entre Nosotros, que es un drama de Alemania de 119 minutos, mayores de 13. Tenemos. En esas pueden ir todas. Van bien. Tenemos Los Ángeles, un drama argentino de 93 minutos, apta para mayores de 16. Tenemos Bill Romance, drama argentino de 108 minutos para mayores de 18. Unidad 25, un documental argentino de 96 minutos, mayores de 16. Y La Sociedad de la Nieve, documental argentino de 127 minutos para mayores de 13. ¿Vieron que está a full Argentina con las películas, es con verdad. Los documentales, con los dramas? Es verdad. Es llamativo y bueno, eso está buenísimo también, que haya un montón de películas de nuestro país. Hay muchas acá, opciones, claro que sí. Maxi aporta desde el MCN, cualquier cosa llega al cine. Bueno, es un comentario de nuestro oyente. Está permitido hablar, es libre la acá pueden hablar, expresarse, opinar, claro que supuesto. Sí. Claro y lo sí. Peor es que tiene razón. Perdón, chicas, ustedes no llegaron al cine, entonces no es cualquier cosa. Maxi, me oficialmente... parece, ¿ves eso que está ahí blanco, rectangular? ¿Es la puerta? Podés retirarte. No, Maxi, quédate con nosotras y sobre todo porque ahora vamos a ir con un tema, chicas, dale, ¿les parece? Dale. Un tema movidito también. Mándalo. ¿Quieren decirlo ustedes, chicas? Preséntenlo ustedes. Yo lo voy a presentar. Porque ahora que lo temón. Escucho. Perdonen, che. No puse. ¿Cómo es eso de no poner hay que apagar el celular? Yo hace celular. Media hora que les vengo hablando a las chicas, pongan el celular en vibrador, apáguenlo. Y acá, pero debe ser algún oyente. Un oyente, así manda es. Saludos. Manda saludos Silvia y Nelly. Y después dicen que nos están dando un recordatorio que después lo voy a decir. Sí, pero ahora vamos con Destination. Comprá medio kilo de pan para la cena. Claro. Vamos con Destination Calabrian y después seguimos con más. Tres son multitud. Thank you. ¡Atención! Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook. Usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperas? ¡Ponete a la moda! Y volvemos al aire de Tres Son Multitud, acá en la Symphony 91.3, con las chicas de Cambio de Hábito, que nos van a contar un poco, ya que es el último bloque, nos van a contar un poco de qué se trata lo que están haciendo. Nosotros les vamos a preguntar, después acá Mecha, si quiere, va a hablar un poquito, Shirley, Maxi, lo que quieran, van a mandar saludos. Tienen la libertad de hacerlo porque es el último bloque. Así es. Claro que sí. Y me parece que también va a llegar una invitada, que es la que estábamos esperando, que a mí me emociona tenerla porque es así. Así que bueno, arrancamos con las chicas y después, si viene la invitada, las saludamos propiamente. Chicas, Martu, Carly y Mile, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por venir, por ser parte de Tres Son Multitud y estar acompañándonos. Chicas, cuéntenme un poco qué es lo que están haciendo en Cambio de Hábito, de dónde es, digamos, su academia. Sí. Cuéntenme. Nosotros estamos haciendo una obra musical, Cambio de Hábito. Musical, sí. Claro, en una academia de octubre que es San Fernando. Uh-huh. Es una historia bastante cómica, se puede decir. Sí, es Cambio de Hábito de la película. Sí. Es una adaptación al teatro, la pasamos. Y bueno, estamos ahí. ¿Mucho ensayo? Sí, estamos todos los sábados y miércoles a full, todas con las coreografías, cantando, porque es musical, así que claro. Vivo todo. Y claro. Se siente como un desafío estar cantando y bailando todo al mismo ¿es tiempo. ¿Es fácil? Sí, No. Todas castellano. Las canciones estaban en inglés, pero las tuvimos que adaptar y pasar todas las letras. Claro. Y además claro, adaptarlas sí. A nuestras voces, porque era una película donde cantaba gente profesional. Sí, claro. Muy bien, así que. ¿Cuál muy es bien. Cambio de Hábito? Ah, la de sí, sí, la. Ah, listo. De... Acá Maxi está diciendo, está dando datos. Está lejos el micrófono, si no creo que se lo escuche, pero bueno, está comentando que es el musical de las monjas. ¿Ustedes son monjas? ¿Son todas monjas? Sí, sí, somos monjas. Muy bien. ¿Me quieren decir los nombres de las monjas? Sí, a ver, díganos los nombres. Azucena. Azucena. María Azucena. María Azucena. María Roberta. Roberta. María Beatriz. Beatriz. Todas Marías. A ver, mira, ¿qué se siente ser monja o hacer de monja? Un personaje monja. ¿Se siente diferente? Es un desafío, ¿no es cierto? Porque uno la estereotipa, claro, ¿no es cierto? Todo de afuera, pero uno no sabe muy bien cómo son dentro de un convento las monjas. Así que vos tenés que poner mucha imaginación. Claro. Para hallar un personaje de una forma sin saber cómo es su vida. Seguro, claro, seguro. Sí. Y ustedes son jóvenes igual, ¿no? Son niños. Sí. 13, 14 años, ¿no? Sí. Todo el grupo tiene más o menos esa edad, ¿no? Sí. ¿La mayor cuántos tiene? Todos adolescentes. Claro. La mayor 18. No, porque hay un grupo de adultos que nos ayudan. Claro, así es. Son grandes, pero si no los chicos... Claro. Están acompañados también por actores más grandes. Claro. Muy bien. Y la pasan bien, ¿no? Sí, eso es lo mejor. Sí. Muy bien. Está buenísimo. Bueno. Entonces, ¿cuándo las vamos a poder ver? ¿Cuándo vamos a actuar, chicas? Díganos. ¿Qué día actuamos? El 5 de diciembre vamos a estar el en el Teatro Marín. A las 21 horas. Muy bien. En Avenida Libertador, en el Teatro Marín. Avenida Libertador, en el Teatro Marín. Muy bien. Para, ¿y ustedes qué monjas hacen? Nosotros no somos monjas. Somos las malas. Es lo que más nos sale. ¿Cuál malas? No, sorpresa. Es sorpresa, es verdad. ¿Sabes por qué tenés que ir a verlo? Es así. No te voy a decir. Vos estás del otro lado también. Porque hacemos un par de varias cosas. Apariciones, digamos. ¿Sí? Hacemos de Árbol 4. Así que, bueno, nada. Les recomendamos Cambio de Hábito, que están del otro lado. Les mandamos un saludo, chicas. Manden los saludos a las chicas, a las compañeras. Sí, a la Dire. Hay que mandarle. Sí, a Lori, Lali. Muy bien, a todos. Así es. Bueno. Hola a todos, mi nombre es Curi. Curi, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señorita Curi? ¿Qué tal? Muy bien. Yo pasaba por acá curiosamente y escuché que hablaban de Cambio de Hábito. Sí, ¿no? ¿Lo escuchaste? Sí, escuché. ¿Qué estabas con tu MP3, me parece, ¿no? Sí, con el Walkman. Ah, porque qué tengo bien. Walkman. con la radio, ¿qué tal? Acá nos saludan. Hola, los muchachos. Lindo, dejemos entrar. Me parece entrar. Que gusto, ¿no? Ese chico, hola, ¿esta que te gusta? Me gustó el conductor del otro programa, Pintón. Ah, ¿sí? Ah, porque guapo, ya están acá, ¿no? Los chicos, de eso se trata. Están entrando. Están llegando. Bueno, Emiliano se llama, después te paso el número. Bueno, dale, pásamelo. Está molestando, me parece. Bueno, sí, nada. Nos está diciendo que hay que cerrar el programa. Chicas, como siempre, molestando. Les quería contar... Mirá. Acá Pablo hace señas. Les quería contar que curiosamente yo hice cambio de hábito. No me digas, qué bueno, ¿qué monja eras? ¿Qué hacías? Yo hacía un papel bastante fundamental en la obra, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué lo hacías? Que viene a ser el árbol 4. Ah, justamente lo que estábamos hablando, el árbol 4. Y era importante eso, ¿no? Era muy importante porque un árbol, vos imaginate que si y no yo está... digo, déjame que te pregunte, y adentro de un convento, ¿dónde hay árboles? ¿No? No, porque este convento tenía mucho de verde. Ah, mira. Sí. Entonces... Qué bueno, Curi, ¿eh? Gran bailarina, Curi. La felicitamos por eso. No me podía mover mucho en el árbol porque imagínate, claro, ¿no? Los árboles apretada, no se mueven justamente. Pero la pasé lindo y nada. ¿Y algo más hiciste además de un árbol que es muy importante para una obra? No, hice de árbol. Después, sí, tuve un papel más importante. Me dijeron, nos gustó tu actuación como árbol. Queremos que seas extra. Ajá. Extra, que pases como lo que vendría a ser el candelabro 3. Mira vos, mira vos. Yo me sentí como ahí arriba. Bueno, claro, Curi, que sí. ¿Sabes? Qué importante son los artistas que vienen a Tres Son Multitud, ¿no? Obviamente. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a las chicas de Cambio de Hábito, a Maxi, a Mecha. Un aplauso para todos los artistas. Se nos acabó el programa, man. No nos alcanza el tiempo nunca. Vamos a mandar un saludo especial. Ahora acá Pablo me está haciendo una seña, me parece que va a querer entrar. ¿Querés entrar, Pablo? Va a entrar. Bueno, ahí viene Pablo. Muy bien. Antes que entre Pablo, vamos a mandarle un saludo para quién. Para mi tía que llamó. ¿Sí? Acaba de llamar mi tía, un saludito para ella. Y bueno, para y también vos, para todas las madres en su día, mañana. La mía, para las mamás de las chicas. Día, mamá. Mandarle saludo y un abrazo muy grande. Pablito, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Contento de verte? ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron? Sí, claro que sí. ¿Sí? Acá me dijeron que no, la verdad que ¿pero no. ¿Pero quién te lo dijo, Tres Pablo? Son Multitud, sí. Emiliano me lo ¿y dijo. Y vos, a esta altura es del partido. Qué nabo que soy, no te puedo creer de miedo. Bueno, yo vengo para hacer un chivito nada más. A ver. El 5 de diciembre, obviamente, en el Teatro Marín, vamos a ver Cambio de Hábito. Claro que sí. Todos Cambio de Hábito. Pero para ir entrando en calor, sí, el 31 de octubre y 1 de noviembre, tenemos una obra de teatro en el Teatro Don Bosco, en Diego Palma y Alberti, que es Hércules. Mira vos. El musical Hércules, y bueno, obviamente, hay una gran estrella que actúa, es el Al Pacino del Conurbano. Quien les habla. Así que pensé que me iba a decir Emiliano. Desde ya te decía que no íbamos. No, pero no. Emiliano no puede actuar nada. Mirá la cara, no actúa nada. No. Así que Pablito, decime, ¿y qué personaje haces? Hago de Hades, el malo. Ya está. Así que ¿Se regalan entradas? ¿Cómo? Acá? ¿Se regalan entradas? Me llama Emiliano, ¿eh? Muchas gracias. Se ve que no se regalan entradas. Muy bueno, bien, muy bien. Así ahí que vamos a estar viendo Hércules, el musical. Estamos llenos de musicales, eso está bueno. También después te vamos a estar contando sobre Venecia, que se viene a fines de noviembre. Y bueno, el Cambio de Hábito, volviendo a repetir eso. Vienen muchas obras, muchos artistas, se vienen especiales. Tres o Multitud está con todos, se está preparando. Ya tenemos que cerrar, les mandamos un beso muy grande a todos nuestros oyentes. Nos apuran. Y les decimos, porque nos apuran. Así y les no, decimos chicas, que, que dos son compañía, pero tres son multitud. Gracias, hasta la próxima, chao. Symphony 91.3